Esta rumba la dedico a los flamencos, a los flamencos, a los flamencos, a los flamencos, a los flamencos, a los flamencos. No me hagas más sufrir, no me hagas más llorar, que después dice mi madre que eres buena y muy callada, que sí. Si me dejas te llevo conmigo juntar las estrellas. Tú que te pones conmigo, que sirven de feo tu cara morena. Que salga a bailar, que salga a bailar. Nada que vestido rosa que me ha hecho de llorar. Que salga a bailar, que salga a bailar. Nada que vestido rosa que me ha hecho de llorar. Un tram tram, un tram tram, que está llamando a mi puerta, pero tram tram. Que no, que va a mi, que de los remedios, blanca y pura como el don.